Os historiadores creen que el término pasodoro proviene de paso, denominación con la que se conoce a los campesinos de Castilla, en Cataluña. Por otro lado, eran llamados payés. En cualquier caso, se cree que esta expresión artística vino de España. También hay quienes dicen que su origen pudo surgir de los trovadores de Provenza, a los que les gustaba entablar polémicas en versos. Así como el pasador del campo la utilizaba como forma de expresar sus sentimientos y la realidad que le rodeaba, este artista tiene la habilidad de elaborar la historia, la rima y el canto sobre lo que sucede en el momento en el que está payando o sobre temas que le propone su público. Por lo general, acompaña con guitarra sus versos octasílabos. El tema se presenta en los primeros cuatro versos y se desarrolla en los seis restantes. El pensamiento contenido en la estrofa debe concluir en el décimo verso. En el contrapunto, cada payador responde las preguntas de su contrincante y luego pregunta del mismo modo. Pueden durar horas y finaliza cuando uno de los cantantes no puede responder rápidamente a la pregunta de su rival. El género de la payada tuvo un enorme desarrollo en Sudamérica, sobre todo en Argentina, el sur de Brasil, parte de Paraguay, Uruguay y Chile. En Buenos Aires, todos los 23 de julio, se reúnen decenas de payadores en el Monumento del Payador, situado en la localidad de Tres Arroyos, al sur de la provincia, para celebrar su día. Soná, guitarra pampera, que preciso a tu tristeza. Encerrame en la tibieza de tu embrujo celestial. Que en esta gota de sal es un gaucho el que te besa. En él, divino torrente de tu eterno divagar, tal vez se logre ensamblar mi copla lenta y tristona. En gravísimas borbonas al cielo quiere llegar. Si me falta por sobrarme, thank you. falta por sobrarme, lo que me sobra al faltar. Si no me puedo ensartar en tu madero dolido del camino recorrido, sé que nada ha de quedar. De tu boca sentí el beso más dulce y más soñador. De tu seno vibrador el respiro que es umbroso. Y hasta que me sentí celoso del zorzal que te anidó. Qué bueno saber que soy prolongación de tu ser. Qué lindo sería saber si mañana cuando muera, con restos de tu madera, en árbol vuelva a nacer. ¿Qué culpa tiene mi canto que un gaucho sea su dueño? Si fue el gaucho que en su seño depositó su confianza. ¿Cómo puede la esperanza saber si es grande o pequeño? Nadie sabe más que yo con mi defecto y virtud, a donde llega la luz y a donde no ha de llegar. Quien no me quiere escuchar, me ayudará con la cruz. Nadie me puede juzgar si no tiene un buen derecho que valga por lo que he hecho y esté bien reconocido. No acepto que un comedido me dé aserrín por afrecho. Quiero que le cueste poco entender mi explicación. A veces por barrigón no alcanza a prender el cinto. Por eso es que se lo pinto, flaquito pero fuertón. Mi copla no ha de tener riquezas del intelecto. Reconozco lo imperfecto o que alguien me pueda tachar. Pero en sentir y en verdad, por sano, me juego el resto. No puede tener maldad que por maldad fue sufriendo. Y yo que explicarle pretendo que el que hace mal a sabiendas siempre le chinga las prendas. Vive echando remiendo, siempre el hombre ha de pensar que en cada mala intención da lugar a un resbalón. Ser precioso, todo campo es resbaloso si no se tiene razón. Se cansa el hombre de ver cosas que ver no quisiera, alambrados y tranqueras que a veces quieren pararlo, pero el macho ha de bandearlos y ha de ir pa' donde quiera. Muy triste que el temor encarcele el sentimiento. Es muy triste estar contento para disimular tristezas. De los pies a la cabeza crece todo por dentro. Y mala de conseguir paz y consuelo el maleta. Siempre andará a las gambetas viviendo de lo empestado. A mí también. también me ha pasado por una triste gateta. Todo tiene su motivo y yo lo tuve también. Todo comienza por bien pero termina mal hecho. Todo camino derecho duebla pa'l que ande a pata. No se duebla la conciencia porque eso no tiene precio. Y yo, lo que fui de recio, un día bajé la cabeza y coseché tristezas, solo ironía y desprecio. Pero todo ha de servir pa' experiencia verdadera. Se atora la volcadera por nueva o por oxidada, pero las lenguas aradas le ponen brillo en de veras. Del cielo viene la luz, pero el hombre la reparte. Y aunque hay luz en todas partes, algunos viven a oscuras. Pero si hay luz en la anchura, lo demás es cosa aparte. Las estrellas que se apagan son penas del firmamento. Y yo pienso pa' mi adentro, Dios, dale luz a mi alma. No sé si podrá entender a dónde quiero llegar. Algunos ven sin mirar, algunos miran sin ver. Y yo doy mi parecer por cuenta mía nomás. Se lo dije alguna vez y se lo vuelvo a decir, y a no de poderlo advertir, sin que se lo haga complejo, no quiero darle consejos, solo mostrarle mi sentir. Cuesta mucho comprender los sentimientos ajenos. Todos tenemos de bueno lo que nos falta de malo, y a veces los mismos años nos confunden el terreno. A la larga o a la corta, y por más vuelta que dé, las sombras siempre se apean más rápido que la plata. Nacen junto a la alpargata y crecen hasta donde han de ser. Depende por depender todo ser de independencia, depende providencia, también lo premeditado. Depende lo evidenciado por depender de evidencia. Todo el igual es distinto, y al ser distinto es igual. En diferencia cabal se asemeja a toda cosa. No nacen rosas de rosas, y sí rosal de rosal. Nunca se debe envidiar lo bueno que otro posea. Trate de ganarlo y vea que sea justo y merecido. El plato bien conseguido no se erupta ni patea. Cuando tenga un entripao, se quede con las ganas. Es fiero pensar macanas y tragar por no escupir. A ningún lado ha de ir gorgoreando como rana. Por favor, no se me olvide, y que esto quede latente. Defienda con uña y diente la libertad de su tierra. Recuerde que en toda yerra está la treve caliente. Tal vez a usted no le importe las cosas que yo he pasado, tal vez de puro educado me soporta el argumento. Pero si piensa que es cuento, se va a hundir en el pecado. Tengo cosas para historiar como el libro más mentado. Algunas las he pasado, otras he visto pasar. En cosas de relatar estoy bien autorizado. Thank you.